a la búsqueda del conocimiento, debíamos estudiar profundamente al núcleo. Si todos éramos de la misma creación y formación, entonces nuestros elementos genéticos derivaban de un mismo centro, y eso fue lo que descubrimos. El núcleo. El núcleo se formó de otra realidad, una anterior a la nuestra. Por nuestros estudios, suponemos que fueron elementos antimateria que, supuestamente, llegaron a moldearse por angiolíticos de especie y formación. Todos nosotros derivamos de una especie anterior a la nuestra. Descubrimos que nuestro cristal brillante estaba dentro de un ser gigantesco que abarcaba un espacio atemporal y que después de la explosión retrajo sus elementos y disminuyó de tamaño en una estructura menor de expresión, y lo realizó por conveniencia y sabiduría. Este ser gigantesco no está solo, existen otros que viven en realidades imaginativas. A nuestro entender, ellos expanden su comunicación a través de la telepatía. Nosotros los llamamos ser uno. Ellos existen y se comunican con nosotros hasta hoy en día. Nosotros somos ellos y ellos son nosotros. El núcleo y todo lo existente fueron creados por ellos. Pero ¿quién los creó a ellos? Realidades y creación, infinito, sin principio ni fin. Así como ustedes fueron formados en laboratorio, nosotros también fuimos hechos de la misma manera. Primero fuimos concebidos imaginativamente, y luego plasmados en una realidad más densa. Tenemos que entender que nuestra realidad de expresión deriva de un núcleo, y que ese núcleo siempre es un cristal brillante. La creatividad se repite miles de millones de veces. El punto de partida siempre es igual. Un núcleo que explota y forma todo lo demás. Universo de universos, gigantes y pequeños. Cuando descubrimos dónde estábamos, sentimos una gran alegría y alborozo, la incertidumbre de no saber o de no poder ubicarnos fue terrible. Al principio, nuestro conocimiento llegaba solo hasta el principio único, y no sabíamos quiénes éramos o a dónde nos dirigíamos. Hasta que comenzamos a comunicarnos con los verdaderos mentores de nuestra realidad y ellos nos transmitieron el conocimiento milenario. Nuestro universo, el principio único y las nueve dimensiones se encuentran dentro de una burbuja de energía pura, en un laboratorio de los seres uno. Ellos nos crearon. Nos observan, estudian nuestro desarrollo en todos los aspectos. Fuimos creados para ser la continuación de ellos, de esa forma, eternizamos su conocimiento y ellos, a través de nosotros, son eternos. Podemos verlo desde otro ángulo, nosotros somos ellos, solo que en una escala menor. Cuando ellos descubrieron el funcionamiento de sus mentes, crearon un universo paralelo fuera de un cerebro. Colocaron un núcleo en un espacio y lo dejaron desarrollar, le infundieron informaciones con el único propósito de que explotara, para crear una mente que estuviera fuera del contexto normal de un cerebro. De esta forma, ellos podrían observar el comportamiento de una mente. Nuestro universo comenzó como un estudio, éramos clones de los pensamientos de ellos, y ese universo se fue desarrollando tanto que hoy en día somos más completos. Lo que ellos han aprendido es inapreciable, más lo que nosotros somos se lo debemos a ellos. Lo que hay fuera de esa burbuja es un gran laboratorio, lo que hay fuera de ese laboratorio no lo sabemos. La comunicación con los seres uno es telepática, solo sabemos lo que ellos nos comunican. Cuando fuimos conscientes de nuestro entorno, pudimos dedicarnos al estudio de nuestro universo. Ellos necesitaban esos datos, y comenzamos a trabajar para ello. Nuestros creadores nos dieron toda la información que precisábamos para esos estudios. El universo y su composición no eran un misterio para nosotros, los elementos y fórmulas de creatividad nos fueron transmitidos. Así pudimos llegar a estudios profundos y elaborar nosotros también los elementos que necesitábamos.